99. Sir Lake Teabin parecía compungido a pesar de estar apuntándoles con aquella pistola. «Amigos míos», les dijo, «desde el momento en que habéis entrado en mi casa he hecho todo lo que ha estado en mi mano para manteneros alejados de cualquier posible daño. Pero vuestra insistencia me pone las cosas muy difíciles». En la expresión de Sophie y de Landon veía que se sentían traicionados, pero confiaba en que no tardarían en comprender la cadena de eventos que los había guiado a los tres hasta aquella peculiar encrucijada. «Hay tantas cosas que tengo que contaros a los dos, tantas cosas que aún no entendéis. Por favor», prosiguió Teabin, «creedme si os digo que nunca he tenido la más mínima intención de involucraros en esto. ¿Fuisteis vosotros los que vinisteis a mi casa a buscarme a mí?» «Lig», musitó Landon por fin. «¿Qué diablos estás haciendo? Creíamos que estabas en peligro. Hemos venido aquí para ayudarte. Como suponía. Tenemos tantas cosas de qué hablar». Landon y Sophie no lograban apartar sus miradas alucinadas del arma que seguía apuntándoles. «Oh, esto es solo para asegurarme de que cuento con vuestra atención plena. Si hubiera querido haceros daño, a estas alturas ya estaríais muertos. Cuando llegasteis a casa ayer noche, lo arriesgué todo para salvaros la vida. Soy hombre de honor, y desde lo más hondo de mi ser, he jurado sacrificar solo a los que traicionen el sangre real». «¿De qué estás hablando?», preguntó Landon. «Traicionar el sangre real. He descubierto una verdad horrible», respondió Teabin con un suspiro. «Sé por qué los documentos del sangre real no han llegado a revelarse nunca. Me enteré de que el priorato había decidido no hacer pública la verdad. Por eso el cambio de milenio no trajo ninguna noticia, por eso no pasó nada cuando llegamos al fin de los días». Landon hizo ademán de querer interrumpirlo. «El priorato», prosiguió Teabin, «recibió la misión sagrada de compartir la verdad, de revelar los documentos del sangreal cuando llegara el fin de los días. Durante siglos, hombres como Leonardo da Vinci, Botticelli o Newton lo arriesgaron todo para proteger los documentos y cumplir con la misión. Y entonces, en el momento de la verdad, Jack Sauniere cambia de opinión. El hombre sobre el que recae la mayor responsabilidad en la historia del cristianismo elude su deber. Decide que no es el momento adecuado». Teabin se volvió para mirar a Sophie. «Faltó al Grial. Faltó al priorato. Y faltó al recuerdo de todas las generaciones que habían trabajado para hacer que ese momento fuera posible. Usted». Sophie había levantado los ojos verdes del arma y lo miraba con rabia. «Es usted el responsable del asesinato de mi abuelo». Teabin hizo un gesto despectivo. «Su abuelo y sus enemigos eran traidores del Grial». Sophie sentía una furia creciente en su interior. «Está mintiendo». El tono de Teabin seguía siendo implacable. «Su abuelo se vendió a la iglesia. Es evidente que lo presionaron para que no divulgara la verdad». Sophie negó con la cabeza. «La iglesia no tenía ninguna influencia sobre mi abuelo». Teabin se echó a reír. «Querida, la iglesia tiene 2000 años de experiencia en eso de presionar a los que amenazan con desvelar sus mentiras. Desde los días de Constantino, han ocultado con éxito la verdad sobre María Magdalena y Jesús. No debe sorprendernos que ahora, una vez más, hayan encontrado la manera de seguir manteniendo al mundo entre tinieblas. A lo mejor ya no usan a los cruzados para matar a los infieles, pero no por ello son menos persuasivos. Ni menos insidiosos». Hizo una pausa, como para darle más énfasis a lo que iba a decir a continuación. «Señorita Neveu, su abuelo llevaba cierto tiempo queriendo revelarle la verdad sobre su familia». Sophie se quedó helada. «¿Cómo puede saber una cosa así? Mis métodos no importan. Lo que importa es que entienda lo siguiente». Aspiró hondo. «Las muertes de su madre, de su padre, de su abuela y de su hermano no fueron accidentales». Aquellas palabras abrieron la caja de las emociones de Sophie, que era incapaz de articular palabra. Landon negó con la cabeza. «Pero, ¿qué estás diciendo?» «Robert, eso lo explica todo. Todas las piezas encajan. La historia se repite. Hay precedentes de asesinato en la iglesia cuando se trata de silenciar el sangre real. Ante la inminencia del fin de los días, matar a los seres queridos del gran maestre era un mensaje muy claro. No de un vaso en falso, o los siguientes serán Sofía y usted. Fue un accidente de coche», intervino Sofía, que notaba que el dolor de su infancia volvía a apoderarse de ella. «Un accidente. Cuentos infantiles para proteger su inocencia», replicó Teabin. «Piense que solo dos miembros de la familia quedaron con vida, el gran maestre del priorato y su nieta, la pareja perfecta para poder controlar la hermandad. Me imagino la campaña de terror que habrá ejercido la iglesia durante estos años sobre su abuelo, amenazando con matarla si se atrevía a revelar el secreto del Grial, amenazando completar el trabajo que habían empezado, a menos que Saunier influyera sobre el priorato y lograra que se replanteara su antigua misión. Lig, rebatió Langdon ya muy alterado, no tienes ninguna prueba de que la iglesia tuviera algo que ver con esas muertes, ni de que haya influido en la decisión del priorato de no divulgar nada. Pruebas. Contraatacó Teabin. ¿Quieres pruebas de que han influido sobre el priorato? El nuevo milenio ha llegado, y el mundo sigue en la ignorancia. ¿Qué más pruebas necesitas? En los ecos de aquellas palabras, Sofía oyó otra voz que le hablaba. Debo contarte la verdad sobre tu familia. Se dio cuenta de que estaba temblando. Era posible que aquella fuera la verdad que su abuelo había querido contarle. Que a su familia la habían matado. Que sabía ella en realidad del accidente que cegó sus vidas. Solo algunos datos sueltos. Hasta las noticias de los periódicos habían sido vagas. ¿Un accidente? Cuentos infantiles. Sofía recordó de pronto lo mucho que su abuelo la protegía siempre, lo poco que le gustaba que estuviera sola cuando era joven. Incluso cuando creció y se fue a la universidad, tenía la sensación de que su abuelo siempre estaba pendiente de ella, vigilante. Se preguntaba si habría habido siempre miembros del priorato entre las sombras, velando por ella. ¿Sospechabas que lo estaban manipulando?, dijo Landon con desprecio en la mirada. ¿Y por eso lo mataste? Yo no apreté el gatillo, se defendió Teabin. Saunier ya estaba muerto desde hacía años, cuando la iglesia le arrebató a su familia. Estaba atrapado. Y ahora, ya está libre de ese dolor, libre de la vergüenza que le provocaba no ser capaz de cumplir con su deber. Considera las opciones. Algo había que hacer. Tiene que permanecer el mundo ignorante para siempre. Debe permitirse que la iglesia influya indefinidamente mediante el asesinato y la extorsión. No, había que hacer algo. Y ahora, nuestra misión es hacernos cargo del legado de Sauniere y reparar un daño terrible. Hizo una pausa. Los tres. Juntos. Sofía no salía de su asombro. ¿Qué le hace creer que vamos a ayudarle? ¿Por qué, querida? Usted es el motivo que llevó al priorato a mantener ocultos los documentos. El amor que su abuelo le tenía le impidió desafiar a la iglesia. Su temor a que hubiera represalias contra el único miembro de la familia que le quedaba con vida, lo ató de pies y manos. Nunca tuvo la ocasión de explicarle la verdad, porque usted lo rechazó y lo mantuvo preso, haciéndole seguir esperando. Ahora usted le debe al mundo la verdad. Se la debe a la memoria de su abuelo. Asterisco, asterisco, asterisco. Robert Langdon había renunciado a entender nada. A pesar del torrente de preguntas que le pasaban por la mente, sabía que lo único que importaba en ese momento era sacar de ahí con vida a Sofía. Todo el sentimiento de culpa que había sentido antes por haber implicado a Teabin, lo había transferido a ella. Yo la llevé al Chateau Billete. Yo soy el responsable. No concebía que Teabin pudiera ser capaz de matarlos ahí mismo, a sangre fría en la sala capitular, Pero lo cierto era que Teabin estaba implicado en las otras muertes que habían tenido lugar durante su equivocada búsqueda. Tenía la desagradable sensación de que unos disparos, en aquel lugar aislado y de gruesos muros, pasarían totalmente desapercibidos, y más con la lluvia que estaba cayendo. Ileg acaba de confesarnos su culpabilidad. Miró a Sophie, que parecía muy afectada. La iglesia asesinó a su familia para obtener el silencio del priorato. Langdon estaba seguro de que en la actualidad la iglesia no se dedicaba a matar a la gente. Tenía que haber alguna otra explicación. «Deja marchar a Sophie», le propuso a Teabin. «Vamos a discutir esto entre tú y yo». Teabin soltó una risa forzada. «Me temo que ese es un voto de confianza que no puedo concederte. Lo que sí podría ofreceros es esto». Se apoyó en las muletas y, sin dejar de apuntar a Sophie con la pistola, se sacó el criptex del bolsillo. Se tambaleó un poco y se lo tendió a Langdon. «Una prueba de que confío en vosotros, Robert». A Langdon no le gustó nada aquello y no se movió. «Lake nos está devolviendo la clave». «Acéptalo», insistió Sir Lake blandiéndola con dificultad. A Langdon solo se le ocurría un motivo para aquella acción. «Ya lo has abierto. Ya has sacado el mapa». Teabin negó con la cabeza. «Robert, si hubiera resuelto el enigma de la clave, ya estaría camino del Grial, y no se me habría ocurrido implicaros a vosotros». «No. No conozco la respuesta. Y no me cuesta admitirlo. Un verdadero caballero aprende a ser humilde ante el Grial. Aprende a hacer caso de las señales que se encuentra en el camino. Cuando os he visto entrar en la abadía, lo he comprendido. Vuestra presencia no era gratuita. Estáis aquí para ayudar. Yo no aspiro a la gloria individual. Estoy al servicio de un señor mucho más grande que mi propio orgullo. La verdad. El Grial nos ha encontrado a todos, y ahora la verdad empieza a ser revelada. Debemos trabajar juntos. A pesar de las súplicas de Teabin, el arma seguía apuntando a Sophie cuando Langdon dio un paso al frente y aceptó el frío cilindro de mármol. Al cogerlo y retirarse, el vinagre de su interior borboteó. Los discos seguían dispuestos de manera aleatoria, lo que daba a entender que el cilindro estaba cerrado. Langdon miró fijamente a Teabin. «¿Y cómo sabes que no voy a tirarlo al suelo ahora mismo?» La carcajada de Sir Lake resonó fantasmagórica en el aire. «Tendría que haberme dado cuenta de que tu amenaza de hacerlo en la iglesia del temple era solo eso. Robert Langdon nunca rompería la clave. Tú eres historiador. Tienes en tus manos la llave que abre 2000 años de historia, la clave perdida del sangre real. Sientes las almas de todos los caballeros que murieron en la hoguera para proteger su secreto. ¿Permitirías que su muerte fuera en vano? No, tú te pondrás de su parte. Te unirás a las filas de los grandes hombres a los que admiras, Leonardo, Botticelli, Newton. Todos ellos se sentirían orgullosos de estar en tu piel en este momento. El contenido de la clave nos está llamando a gritos. Desea ser liberado. Ha llegado el momento. El destino nos ha traído hasta aquí. No puedo ayudarte, Lig. No tengo ni idea de cómo se abre esto. Solo he estado un instante en la tumba de Newton. Pero incluso si conociera la contraseña, Langdon se detuvo, consciente de que había hablado más de la cuenta. ¿No me la dirías?, preguntó Teabin con un suspiro. Me decepciona y me sorprende, Robert, que no reconozcas hasta qué punto estás en deuda conmigo. Mi tarea hubiera sido mucho más sencilla si Remy y yo os hubiéramos eliminado en el momento en que aparecisteis por el chateau billete. Pero no. Lo he arriesgado todo para hacer las cosas bien. ¿Esto es hacer las cosas bien?, inquirió Langdon señalando el arma. Es culpa de Saunière, replicó Teabin. Él y sus henchmen mintieron a Silas. De no haber sido así, yo habría obtenido la clave sin complicaciones. ¿Cómo iba a suponer que el gran maestre iba a llegar tan lejos para engañarme y legar la clave a su nieta, con la que no se hablaba? Teabin miró a Sofía con desprecio. Alguien con tan pocos méritos para ser depositaría de estos conocimientos que le ha hecho falta contar con una niñera experta en simbología. Ahora dirigió la mirada hacia Landon. Por suerte, Robert, tu implicación ha resultado ser mi golpe de gracia. La clave podría haber permanecido eternamente en la caja fuerte del banco de depósitos, pero tú la sacaste de ahí y me la trajiste a casa. ¿A qué otro sitio podría haber ido a refugiarme?, pensó Langdon. El colectivo de historiadores expertos en el Grial es pequeño, y Teabin y yo compartimos algunos hechos del pasado. Sir Leigh le miró con expresión de superioridad. Cuando supe que Sauniere te había dejado un mensaje en el momento de su muerte, supuse que dispondrías de valiosa información sobre el priorato. No estaba seguro de si se trataba de la propia clave o de algún dato que conduciría hasta ella, pero con la policía pisándote los talones, tenía la sospecha de que aparecerías por mi casa. Landon no daba crédito. ¿Y si no lo hubiera hecho? Estaba ideando un plan para tenderte mi mano, amiga. De un modo u otro, la clave tenía que acabar en el chateau billete. El hecho de que me la entregaras en bandeja es una prueba más de que mi causa es justa. ¿Qué? Landon estaba indignado. Se suponía que Silas debía entrar y robarla de mi casa, apartándote de ese modo de toda implicación, sin hacerte daño, y eximiéndome a mí de cualquier sospecha de complicidad. Sin embargo, cuando constaté lo intrincado de los códigos de Sauniere, decidí seguir contando con vosotros un poco más en esta búsqueda. Ya haría que Silas os robara la clave más tarde, cuando estuviera preparado para seguir yo solo. La iglesia del Temple, dijo Sofía con la voz llena de amargura al darse cuenta de la traición. Empieza a hacerse la luz, pensó Teabin. La iglesia del Temple era el escenario perfecto para robarles la clave a Robert y a Sofía, y su aparente relación con el poema la convertía en un buen señuelo. Las órdenes a Remy habían sido claras. Nada de dejarse ver mientras Silas esté recuperando el criptex. Por desgracia, la amenaza de Landon de romperlo había provocado el pánico del mayordomo. Ojalá Remy no se hubiera puesto en evidencia, pensó Teabin con amargura, recordando su falso secuestro. Remy era el único vínculo conmigo, y tuvo que mostrar su rostro. Por suerte, Silas seguía sin conocer la verdadera identidad de Teabin, y había sido fácil engañarle y convencerlo para que se lo llevara de la iglesia. Luego Remy no había tenido problemas para hacer ver que lo ataba en el asiento trasero de la limusina. Con el panel divisorio levantado, Sir Leigh había podido telefonear tranquilamente a Silas, que estaba solo unos metros más allá, y usar aquel acento francés falso que adoptaba para hacer el papel de maestro, ordenándole que se fuera directo al centro del Opus Dei. Un simple chivatazo a la policía había bastado entonces para librarse de Silas. Un cabo suelto menos. El otro había sido más difícil de atar. Remy. A Teabin le había costado mucho tomar la decisión, pero al final su mayordomo había acabado siendo un obstáculo. Toda búsqueda del Grial requiere un sacrificio. La solución más limpia se la había encontrado dentro del mueble bar. Una petaca de coñac y una lata de cacahuetes. El polvillo que había en el fondo del envase bastaría para desencadenar la alergia mortal de Remy. Cuando este aparcó el coche en Orseguard's Parade, Teabin se bajó del asiento trasero y se sentó en el del copiloto, junto al mayordomo. Minutos después, se bajó del Jaguar, volvió a montarse en la parte de atrás, eliminó las pruebas y salió para poner en marcha la fase final de su misión. La abadía de Westminster estaba cerca, y aunque los hierros de las piernas, las muletas y la pistola habían hecho saltar las alarmas del detector de metales, los guardias de seguridad nunca sabían qué hacer con él. ¿Le pedimos que se quite los hierros y que pase arrastrándose? ¿Cacheamos ese cuerpo deforme? Teabin presentó a los guardias una solución mucho más sencilla, una tarjeta grabada en relieve que lo identificaba como caballero del reino. Aquellos pobres chicos casi habían tropezado para dejarlo pasar. Ahora, al ver el desconcierto de Landon y Sophie, Teavin resistió la impaciencia que sentía por revelar de qué genial manera había logrado implicar al Opus Dei en la trama que pronto supondría la desaparición de toda la iglesia. Eso iba a tener que esperar. De momento, había mucho que hacer. «Mes amis», declaró en su francés impecable, «vos ne trouvez pas le Saint Graal, c'est le Saint Graal qui vos trouve». Sonrió. «La unión de nuestros caminos no puede estar más clara. El Grial nos ha encontrado». «Silencio». Bajó la voz, y siguió hablándoles en un susurro. «Escuchad. No lo oís. El Grial nos habla a través de los siglos. Nos suplica que lo liberemos de la insensatez del priorato. Os imploro a los dos que reconozcáis esta oportunidad. No podría haber otras tres personas más capaces para descifrar el código final y abrir el criptex». Se quedó un momento en silencio, transfigurado. «Debemos hacer una promesa. Un voto de confianza mutua. El deber de caballero de descubrir la verdad y darla a conocer». Sophie le miró a los ojos y le habló con voz fría. «Nunca sellaré una promesa con el asesino de mi abuelo. A menos que sea la de hacer todo lo posible para que acabe en la cárcel». La expresión de Sir Leigh se hizo grave y, tras unos instantes, recobró el tono resuelto. «Lamento que lo vea así, Mademoiselle». Se volvió y apuntó a Landon con la pistola. «¿Y tú, Robert? ¿Estás conmigo o estás contra mí?» «Sin». El cuerpo del obispo Manuel Aringarosa había soportado muchas formas de dolor, pero el fuego abrasador de la herida de bala que le atravesó el pecho le era totalmente desconocido. No parecía una herida en el cuerpo, sino más bien un dolor en el alma. Abrió los ojos intentando ver, pero la lluvia que le empapaba el rostro le nublaba la visión. «¿Dónde estoy?» Notaba unos brazos poderosos que los sujetaban, que sostenían su cuerpo rígido, como si fuera un muñeco de trapo con la sotana al viento. Casi sin fuerzas, levantó un brazo, se secó los ojos, y vio que el hombre que lo llevaba en brazos era Silas. El enorme albino avanzaba a trompicones por una acera cubierta por la niebla, pedía a gritos que alguien le indicara el camino a un hospital, con la voz quebrada por la angustia. Tenía la vista fija al frente, y las lágrimas le resbalaban por el rostro blanco y manchado de sangre. «Hijo mío», susurró Aringarosa, «estás herido». Silas bajó la cabeza, la boca una mueca de dolor. «Lo siento mucho, padre». El sufrimiento le impedía casi hablar. «No, Silas», replicó Aringarosa. «El que lo siente soy yo. Es culpa mía. El maestro me prometió que no habría muertes, y yo te pedí que lo obedecieras en todo. Punto. He sido demasiado impaciente. Demasiado temeroso. Y nos han engañado a los dos. El maestro no ha tenido nunca la intención de entregarnos el Santo Grial». Acurrucado entre los brazos del hombre al que había acogido hacía tantos años, Aringarosa sintió que el tiempo daba marcha atrás. Que estaba en España. Que volvía a sus modestos inicios, cuando en Oviedo empezó a construir con Silas una iglesia. Y que después estaba en Nueva York, donde había proclamado la gloria de Dios, erigiendo el centro del Opus Dei en Lexington Avenue. Hacía 5 meses, Aringarosa había recibido una terrible noticia. El trabajo de toda una vida amenazaba con desmoronarse. Recordó con todo detalle la reunión en Castel Gandolfo que le había cambiado la vida, las noticias que habían puesto en marcha aquella calamidad. Aringarosa había entrado en la biblioteca astronómica de la Residencia Vaticana con la cabeza bien alta, esperando ser recibido por multitud de manos tendidas en señal de bienvenida, encontrarse con brazos dispuestos a abrazarlo, con hombres impacientes por reconocerle el mérito de ser el representante del catolicismo en América. Pero allí solo había 3 personas. El secretario vaticano. Obeso. Severo. y dos cardenales italianos. Mojigatos, y pagados de sí mismos. Secretario, dijo Aringarosa desconcertado. El orondo supervisor de asuntos legales le estrechó la mano, y le señaló una butaca que tenía delante. Por favor, póngase cómodo. Aringarosa se sentó, presintiendo que algo iba mal. No se me dan bien los rodeos, obispo, le dijo el secretario, así que vayamos directamente al motivo de su visita. Se lo ruego. Hablé con toda franqueza. Aringarosa miró a los dos cardenales, que parecían juzgarle con superioridad. Como ya sabrá, su santidad y otras personas en Roma están preocupados por las últimas repercusiones políticas de las prácticas más controvertidas de la obra. Aringarosa notó que algo se agitaba en su interior. Ya había pasado varias veces por todo aquello desde la toma de posesión del nuevo pontífice que, para su horror, había resultado ser un apasionado defensor de las tendencias más liberales de la Iglesia. Permítame asegurarle, añadió al momento el secretario, que su santidad no desea cambiar nada en su modo de dirigir su ministerio. Eso espero. Entonces, ¿para qué estoy aquí? El secretario suspiró. Obispo, no sé muy bien cómo decirle delicadamente lo que tengo que comunicarle, así que lo expondré de manera directa. Hace 2 días, el Consejo de la Secretaría General votó unánimemente a favor de retirar el apoyo del Vaticano al Opus Dei. Aringarosa estaba seguro de no haber oído bien. ¿Cómo dice? Dicho lisa y llanamente, que dentro de 6 meses, a partir de hoy, el Opus dejará de considerarse una prelatura del Vaticano. Se convertirá en una iglesia por derecho propio. La Santa Sede se separará de ustedes. Su Santidad así lo quiere, y ya estamos iniciando los trámites legales. Pero, eso es imposible. En absoluto. Es muy posible. Y necesario. Su Santidad no se siente cómodo con sus agresivos métodos de reclutamiento, y con sus prácticas de mortificación corporal. Hizo una pausa. Además, está su trato a la mujer. Sinceramente, el Opus Dei se ha convertido en una carga y en motivo de vergüenza. El obispo Aringarosa estaba estupefacto. ¿Motivo de vergüenza? No creo que en realidad esto sea una sorpresa para ustedes. El Opus Dei es la única organización católica con un número creciente de adeptos. Tenemos más de 1000 curas. Es verdad. Y es un tema que nos compromete. Aringarosa atacó donde más dolía. Pregúntele a su santidad si la obra era un motivo de vergüenza en 1982, cuando ayudamos a la banca vaticana. La Santa Sede siempre les estará agradecidos por ello, replicó el secretario con tono conciliador, pero aún hay quien cree que su apoyo financiero en 1982 es el único motivo por el que se les concedió el estatus de prelatura. Eso no es verdad. Aquella insinuación ofendía profundamente a Aringarosa. Sea como sea, pretendemos actuar de buena fe. Estamos redactando unos términos de separación que incluyan la devolución de ese dinero, que pagaremos en 5 plazos. ¿Pretende comprarme? Inquirió el obispo. Taparme la boca con dinero, para que no hable. Si el Opus Dei es la única voz razonable que queda en la iglesia. Uno de los cardenales levantó la vista. Disculpe, ha dicho usted razonable. Aringarosa se apoyó en la mesa y endureció el tono de su voz. ¿De verdad se preguntan por qué los católicos están abandonando la iglesia? Mire a su alrededor, cardenal. La gente ha perdido el respeto. Los rigores de la fe ya no existen. La doctrina se ha convertido en un buffet libre. La abstinencia, la confesión, la comunión, el bautismo, la misa, escojan lo que quieran, elijan la combinación que más les convenga, y olvídense del resto. ¿Qué tipo de guía espiritual ofrece la Iglesia? Las leyes del siglo III no pueden aplicarse a los modernos seguidores de Cristo. Esas reglas no son aplicables en la sociedad de hoy. Pues en el Opus, las aplicamos sin problemas. Obispo Aringarosa, intervino el secretario para zanjar la cuestión. En base al respeto que siente por la relación entre su organización y el anterior papa, su santidad les da 6 meses para que rompan voluntariamente su vínculo con el Vaticano. Le sugiero que, para hacerlo, aleguen sus diferencias de opinión con Roma y que se establezcan como organización cristiana. Me niego, declaró Aringarosa. Y pienso decírselo en persona. Me temo que su santidad no tiene intención de recibirlo. El obispo se puso en pie. No se atreverá a abolir una prelatura personal establecida por un papa anterior. Lo siento. Los ojos del secretario no parpadeaban. El Señor nos lo da, y el Señor nos lo quita. Aringarosa había salido de aquella reunión desconcertado, aterrorizado. Al volver a Nueva York, se había pasado días mirando por la ventana el perfil de la ciudad, abatido, lleno de tristeza por el futuro de la cristiandad. Habían transcurrido varias semanas cuando recibió la llamada telefónica que lo cambió todo. Su interlocutor parecía francés, y se identificó como el maestro, un título común en la prelatura. Dijo que conocía los planes del Vaticano de retirar su apoyo a la obra. ¿Cómo puede saber algo así?, se preguntó Aringarosa. Tenía la esperanza de que solo unas pocas personalidades influyentes tuvieran conocimiento de la inminente ruptura entre el Opus y el Vaticano. Pero, por lo que se veía, se había corrido la voz. Las paredes del Vaticano hablaban. Tengo oídos en todas partes, obispo, le susurró el maestro. Punto. Y con ellos, he llegado a enterarme de una cosa. Con su ayuda, podría descubrir el lugar donde se oculta una reliquia sagrada que le proporcionaría un poder enorme, el suficiente como para hacer que el Vaticano se postrara a sus pies. El suficiente como para salvar la fe. Hizo una pausa. Y no solo para el Opus, sino para todos nosotros. El Señor nos lo quita, y el Señor nos lo da. Aringarosa sintió un glorioso rayo de esperanza. Hábleme de su plan. El obispo ya estaba inconsciente cuando las puertas del hospital St. Marie se abrieron. Silas se abalanzó sobre la entrada rendido por el agotamiento. Cayó de rodillas en el suelo y gritó pidiendo ayuda. Todos en la recepción ahogaron un grito de asombro al ver a aquel albino, medio desnudo que llevaba en sus brazos el cuerpo ensangrentado de un hombre con sotana. El médico que le ayudó a atender al obispo en la camilla se puso muy serio al tomarle el pulso. Ha perdido mucha sangre. Hay que temerse lo peor. Los ojos de Aringarosa se abrieron, y, por un momento volvió en sí. Buscó a Silas con la mirada. Hijo mío, el remordimiento y la rabia se habían apoderado del alma del albino. Padre, aunque empeñé en ello toda mi vida, encontraré a quien nos ha engañado, y lo mataré. Aringarosa negó con la cabeza, y lo miró con tristeza mientras lo preparaban para llevárselo. Silas, si no has aprendido nada de mí, por favor aprende esto. Le cogió la mano, y se la apretó con fuerza. El perdón es el mayor regalo de Dios. Pero, padre, Aringarosa cerró los ojos. Silas, reza mucho,